las cosas que podemos ver o tocar. Se encuentran necesariamente fuera de nosotros mismos. La música, sin embargo, parece ocurrir en el interior de nuestras cabezas, imponiéndose directamente sobre nuestras mentes y nuestros sentimientos. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa, 87.7. Siendo las 9 y 5 de este caluroso martes 29 de diciembre de 2015, comienza la segunda hora de nuestro cuarto programa. Esto es Donde Estás Parado. Pequeños viajes de 2 horas semanales entre música y algunas historias. Lo hacemos desde Radio La Casa, aquí en el barrio de El Quinto, en la ciudad de Luján. Tenemos un teléfono al cual nos pueden llamar, es el 43 44 45. Tenemos una página en Facebook del programa y de la radio también, si la buscan ahí podrán ver, tanto en radiolacasa.com.ar o buscando Radio Comunitaria La Casa en Facebook, también pueden ver toda la programación. Y nosotros tenemos nuestra página en Facebook que nos sirve para compartir y dejar ahí pegados los distintos grupos musicales, algunas historias y algún que otro enlace. Antes de comenzar la segunda hora, compartimos todos los programas un podcast. Un episodio de un podcast. El podcast es este formato relativamente nuevo que cada vez tiene más adeptos, que consiste en una pieza radiofónica o audiovisual que regularmente se pone en internet una vez por semana, cada 15 días, una vez por mes. Hay infinidad de podcasts de infinidad de temas diferentes, y el que compartimos nosotros todas las semanas es Los Cartógrafos. Se llama Los Cartógrafos. Es un podcast que mezcla literatura, actuación y música. Lo hacen Rosario Blefari, Nahuel Ugacio y Romina Sanelato. Convocan para cada episodio a un actor o un lector, convocan a un escritor y convocan a un músico que le pone el sonido de fondo. Hoy vamos a compartir el episodio 2 de Los Cartógrafos, del cual participan Mario Ortiz, Esteban Bigliardi y la mismísima Rosario Blefari. El podcast de hoy merece sentarse un rato a escuchar mirando el cielo. Mario Ortiz, profesor y escritor. En su Bahía Blanca anda en bicicleta. Sus experimentos lingüísticos se recopilaron en los 8 tomos de Cuadernos de Lengua y Literatura. Sus investigaciones en el campo de lo real y el pensamiento son un paseo por el origen de las palabras y la poesía. Esteban Bigliardi. En su casa de Barracas nos recibió con aroma a cocina de chef. Es actor de teatro y de cine. Se lo puede ver en Jauja, junto a Viggo Mortensen, y también en Villegas y en Un Mundo Misterioso. El azar lo reunió con Mario Ortiz en 2 oportunidades, y esta es una de ellas. Rosario Blefari es actriz, música y poeta. En los 90 lideró la banda Suárez, su carrera solista la llevó por todo el país durante 10 años y ahora está al frente de Suede Mondmond. Actúan Los Dueños y encarnó a Silvia Prieto de Martín Reichman. La idea de este podcast nació en su cocina. Estudio número 12. Intersección de superficies y escrituras. La salvación por la luz. Si elevamos los ojos al cielo nocturno, vemos un conjunto de puntitos brillantes que están en la misma superficie ligeramente abovedada. Desde la tierra, sentados en la reposera una noche de verano en medio del campo, contemplamos un cosmos bidimensional o universo 2D, y por eso desde la antigüedad, los astrólogos, magos venidos de Oriente, astrónomos árabes, griegos y mayas, sentados en sus respectivas reposeras, no podían resistir la tentación de trazar dibujos en el cielo uniendo los puntitos que se ofrecían como referencia del mismo modo que otros hombres lo hacían sobre el papiro, el papel, las tablillas de barro, la piedra, las paredes de una esquina o la puerta del baño en la escuela. Así es como el gigante Orión prolonga su historia entre la tierra y el cielo. Según Eratóstenes, quien recoge la versión de Hesíodo, el héroe era hijo de Poseidón. Este le había concedido la facultad de caminar sobre las aguas, y así se trasladaba de isla en isla, hasta que llegó a Creta, donde se entregó a extenuantes jornadas de cacería con la diosa Artemis. Más aún, si pudiésemos viajar hacia los propios dibujos que trazamos desde la Tierra, comprobaríamos que se desarticulan y disuelven hasta volverse irreconocibles, mundos separados entre sí por millones de años luz. Pero no hay una sola historia. Las versiones se multiplican y diseminan formando un entramado de relatos. Euforión de Calcis cuenta que Zeus, Hermes y Poseidón fueron de incógnito a visitar a Idieo de Tanagra, quien cocinó un buey entero para ellos. Agradecidos por el soberbio banquete, le ofrecieron concederle un deseo. Idieo pidió tener un hijo. Los dioses tomaron el pellejo del buey, orinaron sobre él o quizá eyacularon y lo enterraron. Le dejaron instrucciones de que a la décima luna lo desenterrara. Cuando lo hizo, se encontró con un niño, a quien llamó Urión, el que orina. Entonces podríamos ver que el cinturón del gigante, que también conocemos como las Tres Marías, resulta de conectar en la bóveda de nuestra retina a Mintaka, Orionis, compleja estrella múltiple a 915 años luz. Hay quienes dicen que trató de violar a Pléione mientras viajaba junto a sus hijas, las Pleyades, por Beocia. Ellas escaparon, pero el gigante las persiguió durante 7 años hasta que Zeus, compadecido de su huida, las elevó a los cielos. Higinio, en su Astronomía Poética, recoge 2 versiones sobre la muerte de Orión. Soberbio y vanidoso por el tamaño de su cuerpo y su fuerza sin límites, le aseguró a Artemis que podía matar a cualquier animal sobre la tierra. La madre tierra, asustada, o quizá más bien ofendida, le envió un animal pequeñito, un escorpión. Al correr detrás de un ciervo, el gigante habrá sentido un insignificante pinchazo en la planta de sus pies. ¿Acaso una espinita de abrepuño? Y al Nilam, Epsilon, Orionis, la estrella más brillante del cinturón, es una supergigante azul que ilumina la nebulosa NGC 1990. Quizá no sea eso, sino el amor que todo lo mueve y genera las órbitas de las cosas. La otra versión dice que Artemis se enamora del gigante. Apolo, hermano de la diosa, enloquece de envidia. En una ocasión, la desafía al decirle que no sería capaz de alcanzar con una flecha aquel bulto oscuro que se mueve allá a lo lejos, sobre la superficie del mar y contra la línea del horizonte. La diosa cazadora tensa el arco, eleva el ángulo de la flecha. Entre sus dedos, la cuerda es casi una cuerda de arpa a punto de sonar. Ligerísimo temblor por el esfuerzo en sus brazos, imperceptible. El bulto se aleja, la madera empieza a crujir, el ojo se proyecta en la punta del metal, el bulto ya es invisible. Dispara. Lejos, mucho más lejos todavía, arde en el vacío helado al Nitak. Zeta Otzeta Orionis, sistema estelar triple de magnitud 1.89, la última de las Tres Marías. La diosa trae el cuerpo de su amado hasta la playa. Recuesta el torso del gigante sobre su regazo y comienza a mecerse, como si lo estuviese acunando. Mientras canta, le cierra los ojos y le saca filamentos de algas que se habían enredado entre sus pelos. El agua y la sangre chorrean por la piel y los vestidos desgarrados. ¿Es que no lo pudo saber? O quizás sí. Ella supo desde un principio, pero no podía quedar humillada frente al desafío de su hermano, porque los dioses son esclavos de ser dioses, de su belleza, de su perfección. Y también hay una gigante roja y una enana amarilla que parece ser más joven que el sol. Y una gota de agua de mar baja sobre su pecho desnudo, se escurre por el extremo del pezón y cae en la boca abierta de su amado. Y Rigel es un sistema estelar triple. Pi 5 Orionis es una variable elipsoidal rotante. Y es una canción de cuna. O es sonido del oleaje. No importa, lo mismo asciende. Las ondas van más allá del cielo. Por eso... No te muevas. No tengas miedo, mi amor. Es solamente luz. Bellatrix, Betelgeuse. La criatura del planeta Erra apagó su radio a pilas, pero siguió escuchando una tenue música que venía del cielo, apenas audible. Al elevar sus ojos, descubrió que había una nueva constelación. Cuadernos de Lengua y Literatura, volumen 5, 6 y 7, editorial Eterna Cadencia, página 174-178. Escuchamos de Suenmont Mont, la banda actual de Rosario Blefari, Entrega. Estás adentro y vas a tardar mucho más en salir de lo que tardaste en entrar. Ya me pongo a pensar que aunque nunca es indolente, la entrega es suficiente en terrenos vírgenes. Thank you. donde estás parado. Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. Ni siquiera cuando me regalaron Patria o Muerte de Don Cornelio, pensando que era un disco más de Divididos, el único que me faltaba, por estar en la góndola a la altura de la D en un musimundo local, ni siquiera en ese momento, decía, le presté demasiada atención. Ese día lo escuché, por supuesto, porque me parecía raro que existiese un disco de Divididos que yo no tuviera. Pero resulta que no era. Y cuando lo escuché completo, me pareció más raro aún. Y ese era en un momento en el que rareza y disgusto eran sinónimos, así que ahí quedó entre todos los discos. Hace poco lo volví a escuchar, más de 15 años después de haberlo recibido. Lo escuché junto a los discos de Los Visitantes, con la excusa de que hace unos días todos esos discos están disponibles para escucharlos en Spotify, esa plataforma de música online que está haciendo que dejemos ya de descargarnos los discos para solamente escucharlos vía streaming. Escuché de nuevo Don Cornelio, escuché de nuevo Los Visitantes y pienso que Palo Pandolfo es uno de esos artistas que necesitan muchos años para decantar adentro nuestro. Luego de aquel primer encuentro causal, sí, causal, porque las casualidades ya sabemos que no existen, nos volvimos a escuchar, o yo lo volví a escuchar, en A Través de los Sueños en 2007. Casi todos los días me pregunto qué es eso que en un momento determinado encastra toda nuestra historia personal, nuestros gustos y disgustos, nuestras mañas, nuestros recuerdos, nuestro cuerpo entero moviéndose con las letras y los sonidos de un músico. Y todos los días encuentro una respuesta distinta. La música nos ayuda en la conquista de lo más preciado y deseado por el ser humano: detener el tiempo. La música construye pequeños granos de arena en el mar de nuestra historia que intentan dejar marcas que contradigan nuestra existencia inmediata y lineal. Si no fuera por esas marcas, la soledad del presente sería abrumadora. Un disco recibido por error cumplió, al cabo de mucho tiempo, la misión de traer hoy todos esos recuerdos. Y así cada sonido se convierte en un punto de eternidad. Cada verso, cada acorde, cada canción contiene un instante y la suma de momentos en la vida de todos nosotros. La música nos ayuda a no estar solos con nuestra historia, porque ella sí que nos tiene paciencia. La paciencia que me tuvo Don Cornelio, así que vamos a compartir algo de eso y de su historia. Escuchamos Imagen proyectada de Don Cornelio y La Zona. Thank you.

minas, experimentando cuerpos comidos por escarabajos. Un anaquel con escalpelos sin sangre, dentaduras postizas, con enervaduras en el sarro, dentaduras postizas. Arriba, tazas de techino. Guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Una vitrola a gogo, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Una vitrola a gogo, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible. La música, como sonido, puede representar el mundo de lo auditivo, el murmullo del viento, los silbidos repetidos de las olas en calma, las llamadas de las aves. La música, como voz idealizada, puede cantar o suspirar, reír o llorar. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. La palabra paciencia viene del latín patientia y significa cualidad del que sufre. No parece una coincidencia que paciente tenga dos significados al mismo tiempo: alguien que sufre de una enfermedad y alguien que tiene paciencia. Entonces, el uso a lo largo del tiempo nos hizo emparentar al que espera o tiene paciencia con el paciente que padece un dolor. Parece como si la historia hubiera armado un molde pensado para el presente, donde la inmediatez parece reinar. Deberíamos elegir otra palabra para ya no sufrir más mientras esperamos pacientemente. Por suerte, los discos no sufren y nos tienen paciencia al mismo tiempo. Es bastante fino el límite entre el disco antológico y el disco maldito. En general, todos los grandes referentes que se encargan de la historia de la música y sobre todo del rock nacional coinciden en que Don Cornelio y la Zona fue un disco fundamental. Según cuenta el propio Palo Pandolfo, el disco combinó la potencia de la banda que recién comenzaba, su historia y la posibilidad de contar con todos los recursos disponibles. Tenían el mejor estudio a disposición y el mejor técnico de grabación y, como decíamos antes, la producción de Andrés Calamaro. Don Cornelio y la Zona sale en 1987. Y el mismo Palo se define. Éramos la cría del proceso, dice Palo Pandolfo. Habíamos visto tanto cine europeo, tantos poetas malditos, tanta bandera y bombo en actos del PC, tanto de Mercedes Sosa, tanto de Silvio Rodríguez, tanto de Bach, tanto background casi intelectual, tanto leer a Nietzsche, desde los 14 años. Que de pronto salimos a la pista, con una especie de fiebre bailable con contenido intelectual. Quizás no haya mejor definición para el primer disco de Don Cornelio como una especie de fiebre bailable con contenido intelectual. Cuestión que solamente un año después grabaron el disco del cual hablábamos al principio, Patria o Muerte. Y de ese disco vamos a escuchar Fuego Rojo. La inclusión de el arte gráfico a cargo de Nessie Cohen, tanto en la obra de Don Cornelio como posteriormente en Los Visitantes, y la presencia de temas como Imagen Proyectada, que escuchábamos al principio, o La Luz de la Cara Roja, demuestran una búsqueda hacia la trascendencia musical y lírica. Era clara la intención de Palo Pandolfo y de Federico Gazarosian, quien tocaba el bajo en ambas bandas, eran ellos las almas de Don Cornelio y de Los Visitantes. Era clara la incorporación de algunos elementos que eran muy visuales en su música. Pero el gran mérito

la música, tan íntimamente ligada a la percepción, ilumina la mente. La música, que es de naturaleza material, toca lo inmaterial. En el pensamiento y en el sentimiento. En la divinidad. Y en la muerte. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. 87.7. Los Visitantes graban 6 discos entre 1993 y el año 2000. Parece que Palo Pandolfo va quemando etapas década a década. El primero fue Salud Universal, que es el disco del que recién escuchábamos Playas Oscuras. Los Visitantes fueron emergentes muy nítidos del proceso cultural que se fue germinando durante toda la década anterior. En 1999, Palo Pandolfo ya era señalado como uno de los rockeros con posición política, porque aunque sus letras nunca hicieron referencia directa a la situación política y social, ya en esa época él alertaba sobre la necesidad del respeto a los derechos humanos del pasado y del presente, y también, aunque sentenciaba que la sociedad estaba en coma en ese momento y que el rock de acá era autodestructivo, insistía con las 3 o 4 ideas que giran alrededor de su obra desde siempre. Cuando le preguntaban allá por mediados de 1999 cómo se puede cambiar la realidad, no dudaba. Decía: con educación, combatiendo la ignorancia y el desamor, y que con un poco de organización y con querernos como trabajadores, las cosas iban a estar un poco mejor. Vamos a escuchar de Los Visitantes, Carne Nueva. Carne nueva, mármol y tu calma. 2000-2001 parecía que todo se disolvía. Los visitantes se disolvían. Palo Pandolfo continuaba ahora su faceta solista. 5 discos más desde esa fecha hasta ahora, a través de los sueños, intuición, antojo, ritual criollo. Y esto es un abrazo, el último, de 2013. Si a finales de los 80 Don Cornelio y la Zona representaba la oscuridad del rock argentino, con intensas canciones pop, poco después, Palo Pandolfo eligió otro camino, que de alguna manera sería como empezar de cero, aunque sabemos que nunca es así. Siempre pendulando entre ser un pionero o un artista de culto, en Esto es un abrazo, su último disco, descarga una enorme dosis de misticismo, tocado por una banda que no casualmente se llama La Hermandad. En estos últimos años, si se leen algunas o se escuchan algunas de sus entrevistas, se lo escucha muy satisfecho con el lugar que ocupa en la música popular argentina. Esta última etapa de Palo Pandolfo comienza allá en el 2001 con el disco A Través de los Sueños. Vamos a escuchar de ahí este temazo que es Barrilete. Yeah. hacen para disimular. Miedo del sol hasta las velas, porque la luz no desespera. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. Pablo Pandolfo se siente muy cómodo actualmente hablando del amor, como si fuera un músico que volvió a nacer. Dejó allá atrás y hace tiempo algunos excesos, como casi todos los músicos que vivieron de lleno la década del 80 y el 90 y sobrevivieron para contarlo. En esta oleada de regresos de bandas históricas, él se planta firme y parece tener muy en claro que, aunque muchos se lo pidan, un regreso de Don Cornelio sería lo mismo que revolver la mierda del pasado, y él no está dispuesto a eso. Hoy más que nunca afirma que quiere la verdad y que para él una canción solo tiene que ver con el amor, y el amor hoy está en La Hermandad, su actual banda, y va mucho más allá, con algo de falsa modestia, casi como una afirmación que tira al cielo y dice: muchachos, no esperen a que se lo cuenten dentro de 20 años, La Hermandad la rompe. La leyenda está viva hoy. Vamos a escuchar de el último disco de Palo. Se llama Esto es un abrazo, junto a La Hermandad, Madre Computadora. Máscara pegada a la piel del asno, todo unido barro, espacio pequeño, el nuevo milenio, destila alegría, muerte fantasía, ojos afilados, brisa el empedrado, los zapatos crujen, la tormenta huye. Si el sol está tremendo, Parravicini insistiendo, a los pagos de Neuquén me iré yo también. Y ahí ya haré, ¿qué me pasará? Sin madre computadora sobreviviré, me aplastarán las hormigas o las topadoras. Estoy bien, buen proceso mental, el imperio de las emociones. Tatuado de dudas, marca de la furia, del beso diamante, llega el caminante, el hueso en la frente, se hizo luz de repente, parece un cien pies, yéndose otra vez, ojos afiebrados, brisa el empedrado, los zapatos crujen, la tormenta huye. El húmedo rastro, lento por si acaso, ya no insistiré, me iré yo también. Pero ay, ya ve, ¿qué me pasará? Sin madre computadora, sobreviviré, me aplastarán las hormigas o las topadoras. Estoy bien, buen proceso mental, el imperio de las emociones. Según Palo, La Hermandad es una banda contemporánea y de rock. En Esto es un abrazo, el último disco, tienen como invitados a Leo García, Boom Boom Kid, Alfonso Barbieri, del cual dentro de poco también vamos a escuchar algo. El disco es síntesis, es un ida y vuelta permanente en la historia de todo el recorrido musical de Palo Pandolfo, pero también es lo nuevo. Como en el Tao, ¿no? Es y no es al mismo tiempo. El disco tiene algunos ritmos folclóricos, tiene un toque reggaetonero por ahí dando vueltas, también tiene rock a lo Pescado Rabioso. Es un disco que pide una escucha muy atenta, con mucha paciencia. Pero también sobresale cierta espontaneidad, una frescura o una especie de juego musical que, según el mismo Palo Pandolfo, empezó a desarrollar en el disco Ritual Criollo, que es del 2010. Así que para volver a cerrar este círculo, volvemos a ese disco y escuchamos el tema que el mismísimo Palo identifica como el comienzo de la nueva etapa, Oficio de Cantor. Oficio del cantor que sabe abrazar placer también dolor, pues cantar es un gesto de valor para comunicar locura y esplendor, siempre la pasión y el amor que viene y va. Ay, el canto del zorzal, su pluma se cayó cual lágrima en el mar. La ciudad no deja ver el sol, la nave de papel se voló como la pasión y el amor que viene y va. Sigue juntando las manos, inventa una oración. De color para vos, ay, oficio del cantor que sabe abrazar placer también dolor, pues cantar es un gesto de valor para comunicar y esplendor, siempre la pasión y el amor que viene y va. amor viene y va. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. Y así damos casi por concluidas estas dos horas de idas y vueltas, de tiempos y paciencias, entre músicas y algunas historias. Nos volveremos a encontrar en Donde Estás Parado el próximo martes, a partir de las 20 horas, por aquí por Radio La Casa, en el 87.7 El Dial o en radiolacasa.com.ar. Pero como todas las semanas, la última palabra, y en este caso el último acorde, siempre lo va a tener el inmenso Luis Alberto Spinetta. Vamos a escuchar de Spinetta Land y sus amigos, el primer disco de Spinetta como solista después de la disolución de Almendra. Un tema que lo tiene como protagonista, es un tema acústico en donde toca él mismo las dos guitarras, una eléctrica y una acústica, y que particularmente tiene un acompañamiento de percusión que no se sabe quién es. Escuchamos a Luis Alberto Spinetta desde Spinettalandia y sus amigos. Alteración del tiempo. Hasta el martes que viene. Thank you.